Business Music. Este tema es exclusivo para afilo mi lápiz, me siento a escribir, atentando contra los que me quieran abatir. Es imposible interferir en el trayecto de mi triunfo. Yo me propuse una meta y es por eso que lucho. Me fusiono con el mic, ambos somos un solo ser. Rapeando mi escritura me comienzo a estremecer. Rapeo en cualquier base, sea variable, sea monótona. Mi destino está sellado como un tiempo sin prórroga. Tengo mi propio concepto y lo mantengo con certeza. Vine a cumplir mi visión, acabando con lo bófono. Cada vez que yo escribo, pues lo hago con destreza. Mientras raperos tiemblan cuando estoy frente al micrófono. Muchos dicen que es un misterio mi alto nivel de promedio. Mi rap es la solución de algo que no tiene remedio. Sin previo aviso pongo en fusión a tu cerebro. Yo soy un rapero firme, en esto nunca me quiebra. Transmitiendo los mensajes desde el barrio a la ciudad. No soy más de lo normal, para adversarios no hay piedad. Con gran facilidad manipulo el abecedario. Mi fecha de vencimiento se encuentra en calendario. Mi H de hip hop, cruz de agrupación. Yo sigo siendo rap para aliviar esa tensión. Yo soy tu frustración mediante a mi escritura. Haciendo rap real, sin olvidar la cultura. Mi H de hip hop, cruz de agrupación. Yo sigo siendo rap para aliviar esa tensión. Yo soy tu frustración mediante a mi escritura. Haciendo rap real, sin olvidar la cultura. Yo soy el MC que te provoca placer. Desde el amanecer hasta el anochecer. Yo hablo de lo que soy y aunque aspiro a crecer. No como otros que solo hablan de lo que quieren ser. Ellos dicen que yo estoy mal ya que no soy superficial. Excúsame Nico, si rompo tu instrumental. Yo tengo lo elemental, como una estrella soy brillante. Y seguiré escribiendo aunque mi lápiz se desgaste. Aquí nadie te ayuda, te dan el beso de Judas. Predomina la agonía que crece más cada día. Escucha lo siguiente, el indigente aquí no es gente. De vivir para no morir, tema de mi país. A mí no me critiquen porque grabo el reggaetón. Si para mí esa es otra base para yo imponer mi don. Solo desato la verdad que llevo por dentro. Yo al igual que Nacho en este beat me manifiesto. Que digan lo que digan, digan de mí lo que quieran. Quiera Dios tenga perdón, perdón por esta canción. Canción que gana premio, premio de competición. Competición con oponentes que dejo sin reacción. Esto es jefa, cuando en verdad eres real. Jefa, un magín instrumental. Esta es mi jefa, abundancia lírica y en flow. Si esto es una competencia, soy yo quien me robo el show. Esto es jefa, cuando en verdad eres real. Jefa, un magín instrumental. Esta es mi jefa, abundancia lírica y en flow. Si esto es una competencia, soy yo quien me robo el show. Con mi H de hip hop, cruz de agrupación. Yo sigo haciendo rap para aliviar esa tensión. Yo soy tu frustración mediante a mi escritura. Haciendo rap real, sin olvidar la cultura. Con mi H de hip hop, cruz de agrupación. Yo sigo haciendo rap para aliviar esa tensión. Yo soy tu frustración mediante. Alexi MC, Business Music, Nico S.